nombre, a ver cómo ando para reírme. Boca que vuela. Con voz de templo rompe la sala, regando el tiempo. Boca que vuela hoy de mí hacia ti, hoy de ti hacia mí. Boca que vuela. Como mi llanto y me he callado, desesperado, y escucho entonces la tierra llora. Boca que vuela. La era está pariendo un corazón. Boca que vuela, las palabras nos liberan. Se muere de dolor. Boca que vuela, las palabras nos acercan. Boca que es abrazo, boca que es un beso. Boca que vuela los sábados de 9 a 11 por F. Moreno. Boca que vuela y de conducción Sonia Olmo. Boca que vuela. Que vuela. Quisiera enmendar los comienzos de todas las brumas. Quisiera empezar cada lienzo con mejor fortuna. Quisiera pegarme unas alas y en una cornisa soplar una dulce balada que esparza la brisa. Quisiera viajar al pasado de cierta muchacha que andaba de noche el vedado. Y así empezamos hoy con esta segunda cita de Silvio Rodríguez, este Boca que vuela con este día esplendoroso. ¿Cómo le va, Ochoa? Buen día, ¿eh? ¿Qué día? Octubre, hermoso, arrancó. Y dice acá Silvio Rodríguez, el dolor que no curen los ángeles, ojalá que no pueda volver. La canción que no canten los ángeles, solo el viento la puede saber. ¡Qué lindo, eh! Hoy vamos a ir recreando esta segunda cita de Silvio Rodríguez, vamos a ir compartiéndolo con ustedes, vamos a ir leyendo su poesía. Este hermano Rodríguez declaró en la Casa de las Américas que este nuevo disco es un homenaje a la Cuba de las últimas 5 décadas. Dice, porque él sigue teniendo muchas más razones para seguir creyendo en la revolución que para creer en sus detractores, ¿eh? Y vamos a ir acercándonos a este hermoso CD, esta hermosa poesía de Silvio en esta última de sus composiciones, ¿no? Vamos a ir compartiendo todas sus canciones y sus poemas en este programa especial de hoy, ¿eh? Vamos a acercarnos a nuestros hermanos latinoamericanos, vamos a acercarnos, porque lo que decimos que las palabras nos acercan no es puro verso, ¿eh? Nos acercan y nos tienen que acercar, y así como que nos liberan también las palabras, y nos vamos a acercar, es la manera, ¿no? A través de las palabras acercarnos a nuestros hermanos ecuatorianos, ¿no? Hoy lo vamos a hacer a través de su música, de su poesía, de sus cuentos. Y vamos a hacer realidad eso, que no es verso tampoco, lo de la patria grande, ¿no? Aquella de Artigas, de Bolívar, de San Martín, aquella que estamos como viendo, ¿no? Como que se perfila, ¿no? Como que estamos, ¿eh? Como que estamos en ese camino, ¿no? Como que la UNASUR es un primer paso, ¿no es cierto? Si bien nos metió miedito, ¿no? Los de Ecuador, y nos trajo así esos recuerdos de los golpes de los 70, ¿no? Aquellos que los vivimos, nos dio como cierto terrorcito, pero sin duda no es igual, y eso también lo estamos viendo. Sin duda, ese tomar el toro por las astas del pueblo ecuatoriano, ese de resolver su destino nuevamente, ¿no? De encaminar su futuro, eso de las decisiones rápidas del UNASUR, de acercarnos a nuestros hermanos, sin duda no es lo mismo. Sin duda no es igual, listo, está marcando un nuevo camino y eso hoy lo queremos rescatar y queremos acercarnos a través de la música y de la poesía de los hermanos ecuatorianos para conocernos, ¿no? Para acercarnos, para hermanar nuestras culturas. Eso vamos a ir haciendo hoy. Vamos a escuchar la música de Silvio Rodríguez, vamos a hablar de Violeta Parra, vamos a leer algunos cuentos de Ecuador, en un material que había publicado el año pasado la revista Nómada, que dirige Bocanera, un dossier de Ecuador que había publicado el año pasado esta revista. Vamos a sacar material de ahí para compartir con ustedes. Y bueno, así vamos a ir compartiendo este día. Tenemos libros nuevos para compartir, para presentar acá en este Boca que Vuela el día 3 de octubre, hoy acá con ustedes. Así que aquí estamos. A ver un poquito más de esta música, a ver. Que fue doncella, hágase libre lo que fue deber, profundices el surco de la huella, reverdezcanse sol, luna y estrellas, en esta tierra que me vio nacer, en esta tierra que me vio nacer. Póngase deseo, superen la R de revolución, restauren lo decrépito que veo, pero déjenme el brazo de Maceo, y para conducirlo su razón, y para conducirlo su razón. Antes de lo mismo que todo niño quiere atesorar, una mano apretada en el abismo, la vida como un único extremismo, y una pequeña luz para soñar. Las fronteras son ansias incógnitas. Quiero que conste de una vez aquí, cuando las alas se vuelven enrejes, es hora de volver a hacer el viaje a la semilla de José Martí, a la semilla de José Martí. ¿Sabés quién nos auspicia? Sí, claro, el Ipiropos. Todo en literatura infantil y juvenil. ¿Y qué más tienen? Educación, formación docente, material didáctico. ¿Qué más? Historia, comunicación, derecho. ¿Qué más? Y bueno, también tenemos historieta, teatro, humor. ¿Todo en historieta? Todo en historieta. Y aparte, con tu compra, te haces socio al Club de la Historieta y participás de sorteos, talleres. ¡Wow! ¡Ay, sí! Y además, claro, también tenemos, como siempre, promociones para escuelas y bibliotecas. ¿Y dónde estaban? Y estamos en Yolido 656, Moreno. ¿Estás escuchando? Boca que Vuela. Boca que Vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. dijo Guevara el hermoso. Viendo al África llorar en el imperio mañoso, nunca se debe confiar, nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario solo lo mueve el amor, solo lo mueve el amor. Sin duda, el arte como desafío constante sigue siendo la premisa de este trovador cubano Silvio Rodríguez, ¿no? Según afirma en un diálogo que mantuvo acá con la revista Nómada, a raíz de su nuevo libro cancionero, publicado en La Habana por Ediciones Ojalá. Y le preguntan, ¿no?, a raíz de esta canción que estamos escuchando, Tonada del Albedrío, le preguntan, la canción, dice, Tonada del Albedrío, de su próximo disco, está dedicada al Che. Dice, ¿qué facetas de este hombre sin apellido, de este revolucionario, pesan más para usted? Y dice Rodríguez, para mí la huella del Che siempre es diferente, siempre va contrastada contra la marea universal. En las últimas dos décadas, la posibilidad de un mundo más justo, al menos de la forma en que se preconizó en el siglo XIX y el XX, se ha hecho más dudosa. He visto cómo los explotadores se proclaman progresistas y cómo la frescura que antes representaba lo revolucionario ha sido reducida a las más lamentables experiencias del socialismo real, dice. Veo que años después del derrumbe de la Europa del Este continúa un bombardeo mediático que distorsiona el sentido de la redención humana, dice. Pero según muchos investigadores, como Chomsky, la mayoría de los grandes medios, incluyendo Internet, pertenecen a poderosos consorcios de derecha. Entre los ejemplos revolucionarios de esa globalización machaca para pulverizar siempre está el Che. En Tonada del Albedrío, toco tres aspectos del pensamiento de Ernesto Guevara que considero cardinales. La lucidez con que caracterizó al imperialismo, el amor que motivó su condición revolucionaria y su concepto del socialismo, que no pretendía, según sus propias palabras, asalariados al pensamiento oficial. A ver, escuchemos un cachito. Dijo Guevara el hermoso viendo al África llorar, en el imperio mañoso nunca se debe confiar. Y dijo el Che legendario, como sembrando una flor, al buen revolucionario, solo lo mueve el amor. Dijo Guevara el humano, que ningún intelectual debe ser asalariado del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial, cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay pedacito mortal. A ver, escuchémosla, Ochoa, ¿le gusta? Dijo Guevara del pensamiento oficial, del pensamiento oficial. Debe dar tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay. Tristeza y frío ser un hombre artificial. Cabeza sin albedrío, corazón condicional. Mínimamente soy mío, ay, pedacito mortal. Ay, pedacito mortal. Podemos leer la obra completa de Rodolfo Walsh, también los cuentos del gran Fontana Rosa, los edita de La Flor y los tenés en Lipi Brocos, Soli 2656 Moreno. Fue doncella, hágase libre lo que fue deber, profundices el surco de la huella, reverdezcanse sol, luna y estrella. Y nos decía Rodríguez, ¿no? Silvio Rodríguez dice: dije que veía venir la cita con los ángeles de mi tierra. Así confesó en la Casa de las Américas y nos trajo así esta docena de letras musicalizadas, ¿no? En las que el autor ofrece su perspectiva de vida, conectándose con la niñez en el gigante y con nuestra realidad en Sea Señora, que es la que estamos escuchando, con las mujeres que estremecieron la Sierra Maestra, ¿no es cierto?, por aquella valentía en la etapa crucial. Y así estamos escuchando, ¿no?, estos temas de segunda cita de Silvio Rodríguez. Y tenemos acá, para compartir, un libro que quería comentarles, una edición nueva de Ediciones de la Flor, de Rodolfo Walsh, Un Kilo de Oro. Biochoa, uno. Fue publicado en 1967. Un Kilo de Oro confirmó definitivamente la estatura literaria de Rodolfo Walsh, ya admirado y discutido, sin duda, por sus precisas y poderosas polémicas investigaciones que lo habían convertido en el eficaz precursor de un nuevo periodismo, ¿no? Sin duda. El libro guarda una estrecha relación con Los Oficios Terrestres, que fue de 1965. El cuento del mismo título, por ejemplo, continúa a Irlandeses detrás de un gato, donde realidad y lenguaje se funden tensamente para describir en un internado, acá Moreno, en el FAI, el descubrimiento progresivo de los códigos y goces del mundo. O personajes y climas entre desopilantes y anárquicos de la anterior Fotos reaparecen y se compilan en Cartas, que es un cuento que incluye este libro, Ricardo Piglia definió Cartas como un relato donde, a partir de un pueblo de la provincia de Buenos Aires, en los años de la década infame, Walsh construye un universo joyciano, una suerte microscópico Ulises rural, mezclando voces y fragmentos que se cruzan y circulan en una complejísima narración oral. Para agregar sobre la totalidad de su obra, Walsh era capaz de escribir en todos los estilos, sin duda, porque desfiló desde la investigación periodística, la novela histórica, el género policial, y todo de manera maravillosa, ¿no? Sin duda. Y su prosa es uno de los grandes momentos de la literatura argentina contemporánea, así dice Ricardo Piglia, ¿no? En esta presentación de este nuevo libro que editó Ediciones de la Flor, Un kilo de oro, de Rodolfo Walsh, ¿no? Así que acá lo tenemos para comentar con ustedes, Y por supuesto lo puede conseguir en Epigropos, Ahí está, sin duda, en la nueva edición de La Flor, Un kilo de oro, de Rodolfo Walsh, que sigue la tradición de los cuentos, ¿no? De los oficios terrestres, Así que acá está, ¿vio? Acá para compartir con ustedes. Más música, Ochoa, ¿le parece? Sea señora la que fue doncella, hágase libre lo que fue deber, profundice el surco de la huella, reverdezcanse sol, luna y estrellas. En esta tierra que me vio nacer, en esta tierra que me vio nacer. Póngase deseo, superen la R de revolución, restauren lo decrépito que veo, pero déjenme el brazo de Maceo, y para conducirlo su razón, y para conducirlo su razón. Antes de lo mismo que todo niño quiere atesorar, una mano apretada en el abismo, la vida como un único extremismo, y una pequeña luz para soñar. Las fronteras son ansias y quiero que conste de una vez aquí, cuando las alas se vuelven errantes, es hora de volver a hacer el viaje a la semilla de José Martí, a la semilla de José Martí. Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno.

navega cuando quiere, aguas arriba. Defensa de Violeta Parra, por Nicanor Parra, esto que estamos escuchando, genial. A ver la Violeta cómo canta. Y después vamos a escuchar, ¿no? El tema, estamos escuchando los temas de Silvio Rodríguez, ¿no? De segunda cita, podemos escuchar Carta a Violeta Parra, que confiesa a Silvio en un pequeño folleto anexo a su álbum, que fue la carta, la primera canción que escuchó de la intérprete chilena, ¿no? Ante tal dedicatoria a Violeta, los periodistas le hicieron notar que su colega español, Joaquín Sabina, incluyó un tema dirigido a su cantante. Si es de otro, es una casualidad, pero si es de Joaquín Sabina, lo dudo, dice. Lo único que digo es que mi disco está terminado desde junio del año pasado, bromeaba. Y se compiten con Violeta. Y nos dice Rally Barrio Nuevo, la canción se hizo carne, la palabra, la voz, el camino y la vida misma de Violeta Parra. La canción como herramienta mística de cambio, de mirada diferente, de la empecinada necesidad de mostrar la otra cara de la realidad. Violeta caminó, fue tierra y sendero, poblaciones, rostros ocultos y marginados. Recorrió la cultura de su gente, como solo ella lo podía haber hecho, porque en el alma le dolía su pueblo, y este vivió y sigue viviendo su arte. Mujer, mujer total y maravillosa, recorrió los ríos, las sendas, los paisajitos de los caseríos pobres, las grandes ciudades, pero en sus manos, a donde quiera que haya ido, llevó siempre la antorcha sagrada de su gente. Sus dedos entrelazados entre los hilos de los tapices, embadurnados de colores y de cuerdas cantoras, dan calor a los ojos de sus hijos que somos todos. Madre latinoamericana, palabra vertical y libertaria. Gracias por tu grito, ese grito que aún recorre las montañas, los dolores y los sueños de los que anhelan un mundo más justo. Qué lindo esto, ¿eh? Fue tierra y sendero, la Violeta. A ver cómo canta. Blanca paloma, rosa naciente. Paso lunas enteras mirando al cielo, con un solo deseo en el pensamiento, que no desunderida mi palomita. Nació el 8 de octubre, sabíamos, 1917, ¿sí? Ya se cumple este mes un aniversario, es un natalicio. ¿Qué fecha el 8 de octubre, eh? Nacieron varios. ¿Eh? ¿Eh? ¿Y sí? Qué día complicado es. La niña Violeta, es el nombre de un libro, parte de la colección Mi Historia, editado por Amauta en Chile, como otra forma de contar la historia chilena para los chicos. Está bueno, ediciones Amauta chilenas. Eso sí, Violeta fue una artista y una luchadora, y eso también refleja este libro. Nada de cuentos de hadas para los chicos. Violeta se cuela en las palabras con tonos de canción de Francisco Jiménez, corre la multiplicidad de su arte y se escurren los vaivenes de su vida. Lindo. Casi al final de las 34 páginas dice: la Violeta está cansada. La voz de su padre, su hija Rosita y su antigua muñeca resuenan en sus oídos. Desde las profundidades de su corazón, Violeta comienza una transformación, un estallido que, como un balazo, liberará para siempre en el espacio su canto, su corazón y su voz. Dulce y amarga vivió su vida Violeta, que sobre su guitarra se durmió. Dicen que el río Manzanares sonaba en su oído cuando finalmente la Violeta se convirtió en canción. La viola renace en la línea naif de Paloma Valdivia, dibujos que cuentan por sí mismos la misma historia que las palabras, pero otra también llena de detalles, de pájaros, perros, expresiones, penas, alegrías y gestos pequeños. Una historia para contar y escucharse contar de principio a fin. La niña Violeta no cabe en su felicidad. Todo el pueblo ha venido a escucharla. Hasta los perros y los gatos buscan un lugar para verla. Desde las mesas la gente corea. La niña Violeta quiere hacer canción. Y ella con su guitarra improvisa el ritmo de un tambor. Qué lindo, ¿eh? La niña Violeta de Francisco Jiménez, ediciones Amauta, chilena. Bárbaro. Historia para los chicos. A ver un cachito de esto. Muy lindo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio dos luceros que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco, y en el alto cielo su fondo estrellado, en las multitudes del hombre que yo amo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído, que en todo su ancho graba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubasco, y la voz tan tierna de mi bien amado. Y así compartiendo, ¿no? Este es uno de sus más hermosos temas, sin duda, de la gran Violeta, ¿no? Aquella que recorrió todo su Chile, recogiendo historias, frases, tonadas de su gente, de su pueblo, en una recopilación única, ¿no? De toda esa cultura oral, ¿no? De su Chile. Y que la rescató, ¿no? Para todos, sin duda, la grande, ¿no? Única. Paloma. Esta gran Violeta. Y acá estamos escuchando, y vamos a escuchar ahora el tema de Silvio Rodríguez, Carta a Violeta Parra, de Segunda Cita. Vamos a escuchar. Abajo huelgan las maravillas, la costumbre de ser tal la piedad, reina la pesadilla como suprema divinidad. Hace vista gorda y el vilipendiado, carne de la horda, beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, lleva la chavela y saludo a la. La sangre ajena es un efecto especial. La dignidad se gasta como la piedra filosofal. El lucro y la codicia sí forman la patrona. Usar tu misterio contra las plagas del faraón, para que me den fuerza, sí. linda, hace vista gorda, y el vilipendiado, el vilipendiado, carne de la borda, carne de la borda, beso a Carmen Luisa, beso a Carmen Luisa, novia de un arcángel, novia de un arcángel, quiero a la Chabela, quiero a la Chabela, y saludo a la, y saludo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. Demasiado tiempo. Demasiada sed. Para conformarnos con un breve sorbo, la única vez. Demasiada sombra, demasiado sol. Sola voz, demasiadas bocas, demasiada piel para enamorarnos de un mal gigantesco y un ínfimo bien. Qué hermoso este tema, ¿eh? Sin duda. Le preguntan acá en esta nota, en este reportaje. Dice, uno de los temas inéditos de Cancionero es una canción de amor esta noche. El amor viene de sus primeros temas desplegando en una lucha de opuestos. Compañía, soledad, plenitud, muerte, búsqueda, desencuentro, anhelo, desesperanza. Es uno de los ejes principales de su obra. ¿Qué nos dice acá Silvio? ¿No? ¿Qué sería del ritual de apareamiento humano sin las llamadas canciones de amor? Esas canciones son una especie de hilo conductor desde todos los tiempos y lugares. Son una temática inagotable que cada grupo humano y cada época renuevan con sus características. Pero no hay que ser nuevo para que las canciones de amor tengan sentido, sin duda, sin duda, sin duda. Es distinto, ¿no? Este CD, acá, distinto a los anteriores. Dice que hay una gran diversidad musical. Es más acústico, tiene como un denominador al trío de jazz, bajo, piano y batería, y a veces guitarras que él mismo tocó. Dice que para lograr esta cadencia melódica que exhibe en este CD, el cantautor se hace acompañar de Robertico Carcassés, piano, Feliciano Arango, contrabajo, Oliver Valdés, batería y percusión, Niurka González, flauta, y Aide Milanés en coros. Es distinto, ¿no? Ochoa vio que hay un cambio en este CD en relación a los anteriores. Una variedad musical mucho más grande, ¿no? Es hermoso realmente. A ver, pongo otro cachito de esto que me gusta, a ver. Demasiado. ¿La leemos? Mire, demasiado tiempo, demasiada sed para conformarnos con un breve sorbo la única vez. Demasiada sombra, demasiado sol para encadenarnos a una sola forma y a una sola voz. Demasiadas bocas, demasiada piel para enamorarnos de un mal gigantesco y un ínfimo bien. Demasiado espacio, demasiado azul para que lo inmenso quepa en un destello solo de luz. Demasiado polvo, demasiada sal para que la vida no busque consuelo en el más allá. Demasiado nunca, demasiado no para tantas almas, para tanto sueño, para tanto amor. Hermoso, hermoso este CD que estamos compartiendo con ustedes, ¿eh? Nos pueden llamar al 466-6559, nos manda mensajes al 1561-540359 y charla con nosotros acá, si quiere. Así es. Ponemos de vuelta el tema de esa segunda cita, ¿sí? ¿Lo tiene ahí? ¿Sí? No lo tiene. Ah.

la paz en el Ecuador, la vida del presidente Correa, que está en peligro. El presidente Rafael Correa está en peligro de muerte en este preciso instante. No tiene quien lo defienda, está bloqueado por fuerzas agresivas, golpistas, fuerzas policiales con armas de guerra, muy agresivas. No le permiten salir de una sala donde está, en el hospital donde lo tienen allá. Es terrible la situación. Mientras tanto, una marcha se dirige del pueblo, pero sin armas, a rescatar. Al gobierno de Estados Unidos no le interesa la integración. Cuando nos juntamos, nos unimos, nos integramos, somos más fuertes. Siempre intentaron dividirnos permanentemente. Cuando más divididos, somos más sencillos para ser dominados por el imperialismo norteamericano. Sabe Sudamérica, saben las fuerzas sociales, lo que nunca, y con mucha rapidez avanzamos en la integración de Sudamérica. Y el presidente Correa es presidente pro tempore de UNASUR. Este es un golpe a UNASUR, de la derecha ecuatoriana con apoyo de Estados Unidos. Y por eso vamos a buscar todos los mecanismos para defender la democracia en Ecuador y en otras partes de Sudamérica. Y así escuchábamos, ¿no? A Evo, a Chávez, a Correa, en esta situación en Ecuador, ¿no? Que nos, sin duda se nos metió miedo a todos, pero que tuvo un final, ¿no es cierto?, digno de esta época, ¿no? Sin duda las cosas han cambiado, de lo que decía cuando empezamos Hoy Boca que Vuela, ¿no? Y el camino hacia esa integración latinoamericana está cada vez más cerca, ¿no? Y la decisión de los pueblos de retomar su destino en sus manos, ¿no? De impedir el abuso, ¿no? De la autoridad y sacarlos de su senda, de su camino, ¿no es cierto? Por suerte han cambiado las cosas, ¿no? Y si bien nos, como decíamos cuando empezamos, nos trajo a la memoria aquellos golpes del 76, ¿no? Aquel Plan Cóndor, esa sucesión de golpes en los países latinoamericanos, pero sin duda las cosas por suerte han cambiado, la historia enseña, y la rápida participación popular en recuperar su gobierno, sus decisiones y su destino, ¿no? Y la participación de UNASUR en esto de aunarnos, ¿no? En nuestro camino e impedir el abuso de estos señores del odio, ¿no? Que siempre meten la uña ahí cuando los pueblos quieren ejercer su derecho a su autodeterminación, ¿no es cierto? A decidir su vida y su soberanía. Y bueno, sin duda las cosas cambiaron, y aquella patria grande de Artigas, de Bolívar, de San Martín, de Ugarte, está cada vez más cerca, ¿eh? Y eso nos hace felices, sin duda que sí. Y el camino, sin duda, el UNASUR es el primer paso hacia eso, ¿no? Y lo estamos viendo. Y cómo acercarnos, cómo aunarnos, cómo encontrarnos en eso que creemos que no es verso, lo que decimos, que las palabras nos acercan. Y creemos que tenemos que acercarnos a nuestros hermanos latinoamericanos. ¿De qué manera? A través de conocer nuestras culturas, nuestra poesía, nuestros cuentos, nuestra historia. Es una manera, de reencontrarnos con nuestros hermanos que nos han separado para manejarnos mejor, y es momento de acercarnos nuevamente, ¿no? Para encontrar un destino común, Y así venimos hoy, pletóricos de espíritu latinoamericanista, y tenemos acá para compartir con ustedes un material que editó la revista Nómada del año pasado, un dossier sobre Ecuador. Hay una entrevista a Galo Mora, que no fue hasta hace no mucho fue ministro de Cultura del Ecuador. El escritor Galo Mora asumió como secretario privado del presidente Rafael Correa. Y Nómada lo entrevistó a este multifacético artista, narrador, ensayista, músico, tanto en su condición de funcionario gubernamental como hombre de la cultura. Con sondeos sobre el rumbo político de la actual gestión y el acceso a los bienes culturales de las capas más marginadas de la población. Le preguntan, ¿cómo definiría el modelo social y político impulsado por la gestión del presidente Correa? ¿En qué señalaría similitudes y diferencias con otros gobiernos de la región? Y dice Galo Mora, en esta entrevista que le realizara a Noma del año pasado, el modelo impulsado por el presidente Rafael Correa a la cabeza de Revolución Ciudadana del Ecuador tiene similitudes con otros gobiernos revolucionarios y progresistas de la región en lo referente a la defensa y ejercicio de la soberanía. No como una declaración lírica o exclusivamente territorial, sino en especial sobre las decisiones que hoy se toman en Quito, sin tutelajes ni coerciones, y mucho menos con la antigua práctica de ambos capataces y lacayos. Tenemos diferencias en la medida de la naturaleza particular de cada proceso, por ello respetamos el principio de autodeterminación de los pueblos. Respetamos a Evo Morales, a Hugo Chávez, a Raúl Castro, a Cristina Fernández, entre otros presidentes dignos. Eso dice acá en esta entrevista Galo Mora, sobre su gobierno en Ecuador, Y hay más cosas que vamos a ir leyendo acá, Le preguntan... En Ecuador se realizó hace poco la Fiesta Internacional de la Cultura con más de un centenar de escritores y artistas internacionales invitados. ¿Había antecedentes de un evento de esa magnitud en su país? ¿Qué balance hace sobre ese encuentro? No hay antecedentes de una fiesta de esa magnitud, dice, porque entre otras tareas los gobiernos neoliberales legaron, por extraño que parezca, vacíos, desidia y una arrogante era de desprecio. El balance es inmensamente positivo. Y por ejemplo, acabo de recibir una carta del escritor colombiano Samper Pizano, que dice que si continuamos por esta senda más temprano que tarde, Quito figurará junto a Guadalajara, Buenos Aires y Bogotá como los eventos literarios más trascendentes del continente. Cosas que no sabemos, ¿no?, del Ecuador. Y es bueno conocerlas, ¿no? Dice, ¿cómo se trabaja para que tengan acceso a los bienes culturales no solo los analfabetos, sino una población de jóvenes marginales que sin pasar por el libro llegan a Internet? Dice, creo que la opción martiana por los pobres y la dostoyevskiana por los humillados y ofendidos pasa por la creatividad, la solidaridad y la consagración de aunar esfuerzos para que esa muchedumbre tumultuaria para la derecha se convierta en tema de inclusión social para quienes estamos al frente del gobierno ecuatoriano. Esa es la tesis del gobierno del compañero presidente Rafael Correa, al decir que si se subsidia el gas, la voluntad es que la literatura y las artes también sean subsidiadas. Se trata de un cambio de época radical, urgente y profundo. Buena esta decisión de fomentar la cultura, ¿no? Sacar a los ecuatorianos de la marginalidad y del analfabetismo. Realmente es bueno conocerlo todo esto, ¿no? A ver un poco esa música que me puso ahí, a ver. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo por brazo un fusil. Nosotros lo haremos por luz. Vamos a compartir un poco acá de la poesía ecuatoriana. Acá nos habla Alta Marea, dice, todo oleaje implica hondura. En la marea de la poesía ecuatoriana resuenan en lo profundo las voces de Medardo Ángel Silva, el último de los románticos, cronista sagaz, poeta precoz y suicida, y Hugo Mayo, instalado en el furor de la ruptura, haciendo equilibrio en la disposición espacial de sus textos, y sobre todo el vanguardismo nativista de una voz mayor, Jorge Carrera Andrade, y otro poeta de sino trágico, César Dávila Andrade, hablando cara a cara con la parca. De este registro incluimos acá en esta nota que vamos a compartir, textos de Jorge Ardón y Jara Hidrobo en homenaje a su producción, y Alfredo Gangotena, poeta grande y lamentablemente desconocido. De todos ellos, de un modo u otro, son deudores los poetas que presentamos en esta muestra, especialmente las voces que en las últimas décadas del siglo XX conjuraron búsqueda formal y testimonio en experiencias varias. Los grupos Sántricos y Psicoseo, las revistas Pucuna y La Bufanda del Sol, la generación del Frente Cultural y las antológicas Generación Huracanada y Colectivo, hasta desembocar en los años que corren con los grupos literarios Reverso y Buceta de Papel de Guayaquil. Noctambulario de Riobamba, Machete Rabioso y Locomotrova en Quito y La Esponja en Cuenca. Acá vamos a compartir algunas de estas poesías, ¿no? que nos trae acá la revista Nómada. Acá nos de la primera época, acá nos traen de Jorge Enrique Andoum, poeta, narrador y dramaturgo, uno de los escritores más importantes del Ecuador. De su extensa obra se destacan Ecuador Amargo, Notas del Hijo Pródigo, Relatos del Extranjero, Los Cuadernos de la Tierra, Dios Trajo la Sombra, Yo Me Fui con Tu Nombre por la Tierra e Informe Personal sobre la Situación. Y las antologías El Tiempo y las Palabras, El Amor Desenterrado y otros poemas. En el 2008 se editó su obra poética completa. Acá vamos a compartir con ustedes El Ahogado, de Jorge Enrique Andoum. El cuerpo que entregó el mar a la playa me era moralmente conocido. Ha venido cadáver hace tiempo, quiero decir, viviendo desde otro apellido. ¿Hacia dónde? ¿Dónde y sobre todo para qué? ¿Quién? ¿Quién es el muerto? El montón de locido, NN sin dato ni aves tías que convoquen a la corte, picoteen los bolsillos. Haber visto sus ojos boquiabiertos, muerto por desanclado, porque bailaba el vals a duras penas. Haber muerto defendiendo una aritmética justa en que 3 por 9 no podían ser sino solamente 25. Haber venido a parar en tan morado mi querido cadáver, tan mío que lo vi cuando me peinaba en el espejo preguntándome cómo me había ido, no también como él después de todo. La campana cuando anuncia su llegada golpea con un pez triste de óxido. Jorge Enrique Andoum, uno de los escritores más importantes del Ecuador, estamos acá compartiendo estas poesías con ustedes para acercarnos a través de las palabras con los hermanos ecuatorianos. Y va más. A ver, música, ¿qué puso Ochoa ahí de música? ¿Un poquito de música? Música un poquito. Y vamos a compartir otro de los poetas de la primera época, ¿no?, de Ecuador. Este vamos a leer uno de Efraín Jara Hidrobo, poeta y catedrático. Vivió largos años en las Islas Galápagos. Sus libros fueron Tránsito en la Ceniza, Rostro de la Ausencia, 2 poemas, Sollozo por Pedro Jara, In Memoriam, El Mundo de las Evidencias, Alguien Dispone de su Muerte, Los Rostros de Eros y las antologías De lo Superficial a lo Profundo y Obra Poética. Y nos dice así, a ver. Añoranza y acto de amor. ¿En dónde está tu piel arrebatada en hoguera, dentro de la cual dormía el tiempo? Desvalido como un niño, la televisión, los supermercados, los pagaré vencidos. La insolente vaciedad de los gritos en los estadios. Sepultaron mi corazón bajo polvo de herrumbre. Pero el rayo agazapado en las sienes, pero tu vulva tapizada de flores y llamas, y entrar, salir de ti, entrar, salir de ti, entrar, saliendo de ti, entrar, saliendo de ti, jadeando, echando por los poros toda la soledad y la pesadumbre, sudando todo el desencanto y la fragilidad, gimiendo de ebriedad en el vértice de la existencia. Entrar, saliendo de ti, saliendo, entrando en ti, el insensate empuje de la barrena, buscando petróleo en las profundidades y la explosión púrpura del espasmo, y la explosión infinita y dolorosamente púrpura que avienta nuestros despojos en tierras de melancolía. Lo fugaz es la única forma de perpetuidad. Alguien solloza, tú o yo, en la punta del relámpago. Vida mía, ingrata mía, si tú volvieras, ¿qué de vientos no barrerían la hojarasca y la extinción acumuladas por el otoño? Como tortugas en tiempo de apareamiento, una sobre otra, días a la deriva, así flotaríamos sobre las aguas deslumbrantes del delirio. mundo y conciencia dejarían entonces de enfrentarse con puñales. Y el canto exaltaría la reconciliación en el aire conmovido de sus florestas. ¡Qué lindo esto! ¿Eh? Hermosa esta poesía de este poeta ecuatoriano Efraín Jara y Drobo. Genial, a ver, ¿qué puso ahí? A ver un poco. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y como cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta... Seguimos compartiendo poesía del Ecuador, ¿no? Leíamos recién dos de las primeras épocas, ¿eh? Los poetas históricos. Ahora vamos a compartir poesía de las nuevas generaciones. Tenemos acá una de José Martillo Monserrate, ¿eh? Poeta y periodista, libros Aviso a los navegantes, Vida póstuma, Últimos versos de un poeta decadente. En 1991 obtuvo el Premio Nacional de Literatura Aurelio Espinosa Polit. Es autor también del libro de crónicas Viajando por pueblos costeños. Y nos dice Voceríos. La noche es tejida por arañas, veo pájaros, copas de agitados árboles, veo hojas resecas lamiendo el camino, mis manos aferradas al morral. Veo mi sombra y a la otra no observada por su dueño. Avanzan como transportando un cadáver. Oigo mi respiración y la del otro. Escucho mis pasos. El incesante cabalgar de mi corazón. Como lava de volcán desciende el sudor. Dice el poeta a sus poemas en llamas. La poesía es ambigüedad erigida en sistema. Su destino es emparejarse con el horror. En otro sendero exclaman. Ábrete abismo, ten mi cuerpo. Pudre mi palabra, vagan las voces. Lindo. Y hay acá otros poetas más jóvenes. A ver, tenemos este, nació en el año 76, Xiomara España, integrante del grupo literario Reverso. Ha publicado los poemarios Concupiscencia y Alivia de Mente, primer premio de poesía universitaria, Universidad de Guayaquil, 2008. Y finalista en el concurso de cuentos Jorge Luis Borges, acá en Argentina, el año 2008. ¿Qué tal? El regreso de Lolita. Nos dice acá Xiomara España. Yo soy Lolita. Así los lobos esteparios me desenreden las trenzas con sus dientes y me lancen caramelos de cianuro y goma. Intuí mi nombre aquel día del puerto con los náufragos. ¿Recuerdas? Y aquel combate con Vladimir, el imperecedero. Sé que soy Lolita, lo supe cuando me entregó sus manos laceradas de escribirme. Por eso cuando apareciste libidinoso y suplicante a cortar, contarme tus temores, te dejé tocarme, morder mis brazos y rodillas. Te dejé mutilar entre mis piernas los ardides de Charlotte. Sabía que tu vieja espada cortaría una a una mis venas, mis pupilas. Y me burlé 100 veces de tu estupidez de niño viejo llorando entre mi vientre. Y cuando todos los náufragos del mundo volvieron a mi puerto a entregarme dádivas que yo pagaba con calostro y carne, tú saltaste tras mi sombra mientras yo huía, mientras yo bailaba. Por eso sé que soy Lolita, la ninfula de moteles y anagramas, que vuelve con la maleta al hombro a retomar tras años el pasado. Qué buena, ¿eh? Poesía ecuatoriana, ¿eh? Y tenemos acá, a ver, otro poema de este otro autor, también nacido en el año 77, poetas jóvenes, ¿eh? Cristian Avecillas. Poeta, ensayista y cantautor. Autor de Todos los cadáveres soy yo. Mención del premio Casa de las Américas. la identidad femenina, mención Premio Mundial de la Poesía Nocid, Italia. Y dice así: todos los cadáveres soy yo. Morir de nuevo, volverse viento, paredón del polvo. Morir sin miedo, volverse humanidad. Entonces escribir el verso que no pueda refutarse con el cuerpo. Entonces elevarse al humus donde se amasan el gusano y la deidad. Entonces integrarse al canto, la raíz del pasto en la concordia del despojo. Entonces militar la humanidad. Los pájaros ennegrecidos para el futuro de lo blanco, la sombra de la tierra entre los huesos de la gente, la gracia humanizada de la mengua. Cristian Avecillas, cantautor, poeta, ensayista ecuatoriano. Y así estamos compartiendo con ustedes, un poco acercarnos a través de esta poesía de nuestra gente, de compañeros, compatriotas del Ecuador, compartiendo hoy su... un poco su producción, sus letras, sus cosas, sus sentires, ¿no? Es una manera de acercarnos, sin duda, ¿no? A ver un poco más de música, Ochoa. Escribir los versos más tristes esta noche, escribir, por ejemplo, la noche está estrellada. Compañera, usted sabe que puede contar conmigo, no hasta 2 o hasta 10, sino contar conmigo. Si alguna vez advierte que la miro a los ojos y una veta de amor reconoce en los míos, no alerte sus fusiles ni piense qué delirio. A pesar de la veta, o tal vez porque existe, usted puede contar conmigo. Por una puerta se entra a muchos sitios: al trabajo, al cuartel, a la cárcel, a todos los edificios del mundo, pero no al mundo, ni a una mujer, ni al alma. El amor morple amante en colmo brote totem de amor la lacra. Amor gorgonio medio no la vacabra cobra del erecto entero que lulululula lula y arpeggia libaraña lego soplo centro hasta exhalar la tierra. El material del poeta es la vida, por eso la poesía es la más humilde de las artes. Solo la poesía con la humildad de su voz podrá salvar este mundo. Vinicius de Moraes. Y así unimos, ¿no?, con los grandes de la poesía, los grandes del Ecuador, y unimos las palabras y nos acercamos a través de las letras y los sentires y los sentimientos. Y fue lo que elegimos hoy para acercarnos a nuestros hermanos ecuatorianos, acercarnos a través de la poesía y de las palabras. Es la forma, es una de las maneras, ¿no es cierto? Es la forma que hoy elegimos. Creo que es una de las mejores, quizás, ¿no? Conociéndonos,

Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar FM Moreno, tu estación de comunicación. Qué día hoy. Estaba acá, hay una revolución en el estudio. Está la gente de Sudaca y transmiten desde acá. Así que están acá todos dando vuelta. Ana llamó por teléfono, le gustó la poesía ecuatoriana. Así que, bueno, gracias Ana por estar ahí siempre compartiendo con nosotros. Y espero que a ustedes también les haya gustado la poesía ecuatoriana que hemos compartido hoy para acercarnos a nuestros hermanos latinoamericanos a través de esto, ¿no? De sus, de unas maneras, de sus letras, ¿eh? Y acá tenemos hoy, tenemos novedades, Ochoa. Tenemos novedades sobre la historieta. ¿Va a poner algo ahí? ¿Vamos a escuchar algo? ¿Su entrevista? A ver. ¿A vos que crees que la historieta merece un lugar junto a los grandes clásicos de la literatura? No busques más. Lo que busques de historieta lo tenés en Lipibropos. Historieta argentina, cómic americano, manga, todo en historieta. Lipibropos, Jolie 2656, Moreno. Esta fue una semana en la historieta, ¿no? Una semana interesante. En la muestra Viñetas Sueltas se presentó el miércoles con Doello Editores el fin del mundo, de Solano. Termina el Eternauta, vamos a ver cómo termina, tenemos que traerlo a Lipibropos, el fin del mundo. En estos días lo vamos a traer para ver cómo termina el Eternauta. ¿Termina el Eternauta? No se sabe. Solano, lo escuché en su... Qué genial entrevista que se mandó Ochoa, con Solano, me gustó, estuve escuchando ahí. Estuvo muy bueno, muy bueno. Realmente estuvo buena. Pero él está feliz Solano, de que el Eternauta de alguna manera no termine, ¿no? De que el Eternauta sea ya patrimonio cultural de todos, en el sentido de que le encanta que los nuevos escritores y los nuevos dibujantes retomen, ¿no?, ese camino, inventen nuevos destinos para el Eternauta, ¿no? Eso es un poco a lo más que puede aspirar, creo yo, un escritor y un dibujante, ¿no? Que sus letras o sus dibujos se continúen, ¿no es cierto?, en otros, ¿eh? Es una manera de hacerlo intemporal, ¿no? Por siempre, Eternauta forever tenemos, ¿eh? Así que realmente para mí es genial eso. Y es un poco lo que transmitió en su entrevista, ¿no? Esa alegría, ¿no?, de que continúe, ¿no es cierto?, en otros lo que él hizo. Yo creo que qué más puede pedir, ¿no es cierto?, un creador que eso. Así que me gustó mucho su entrevista. ¿Tiene algo ahí? Puso, a ver, vamos a escuchar una partecita. Hay una historia que tiene más de 50 años que se puede dividir en dos tomos. Y el regreso sería el tercero. No sé cómo lo piensan armar ustedes, pero bueno, es una forma, es un esquema que propongo nada más. Uh-huh. Lo que el origen de la historia es el interés que había hace ya más de 50 años por las historias de ciencia ficción, y la historieta no podía quedar afuera. Héctor Westergel tenía una idea, un relato impactante para desarrollar, y cuando me lo contó yo me adherí totalmente. Y el resultado es que ustedes todavía siguen leyendo la continuación y el comienzo, porque o se empieza por el principio o por el final. El que lee el final quiere leer el principio y viceversa. El que ve la primera historia quiere saber qué es lo que continúa. Y eso es a eso estamos dedicados nosotros. ¿Qué significa para usted volver a tratar este personaje, Juan Salvo? ¿Y qué significa el regreso para su historia? Y el regreso significa nuevas, dramáticas aventuras, siempre con el sabor de la aventura, de lo sorprendente, de la imagen increíble de lo que puede dar la ciencia ficción cuando se libera la imaginación de los autores y de los lectores. El hecho de que ustedes quieran seguir viendo el regreso significa recuperar la aventura de la historia y la lucha por la resistencia que sienten los pueblos cuando se sienten avasallados, atacados, oprimidos. Y esto viene a ser sugerido más por ustedes, lectores, que nosotros. Es el pedido de llegar al límite de la sorpresa y de lo increíble que puede ser un relato de ciencia ficción, y tomado con un criterio de metáfora de nuestra propia realidad. El que quiere entender, que entienda. Entendiendo la historia de nuestro país y también cómo fue trazando el Eternauta su propia historia, ¿cómo vivió usted trabajar en 1976 en la segunda versión, y cuando también Oesterger de alguna manera le dio otra vuelta al personaje en la versión del 69 en la revista Gente? Sí, es cierto. Hubo algunos errores de estrategia, de táctica o de enfoque para que pudiera la historia valorizarse y ser vista con un interés más realista, y necesitaba el resultado de esa publicación en Gente, que quedó trunca y no consiguió su objetivo. Es porque estaba toda la verdad histórica muy oculta, muy confusa, y el público no alcanzó a comprenderla porque simplemente no conocía el origen histórico del sentido de esa aventura presentada esa vez por el propio Westergel. en compañía de Alberto Breccia, un colega extraordinario, que es maestro de muchas generaciones de dibujantes, como yo mismo, que era un muchacho cuando empecé a trabajar dentro de este histórico reverdecimiento de la historieta y orientada a un conocimiento enmarcado en la fantasía y en la imaginación nuestra, pero con un sentido histórico de verdad y de antecedentes de lo que muchos de nosotros conocemos y queremos que la juventud tenga un conocimiento de la historia de nuestros pueblos, que unido a la fantasía de la aventura juvenil, etcétera, tenga el mensaje de la verdad histórica que nos tocó sufrir, que nos está tocando sufrir, y que por lo visto estamos tocando la realidad de manera de que ya no importa tanto la fantasía como la realidad histórica que estamos enfrentando y que tenemos que estar muy lúcidos para poder sacarle provecho al conocimiento de lo que ocurrió y de lo que se pretende que nos siga ocurriendo. Y escuchábamos así a Solano López en esta entrevista que le hizo el compañero Ochoa acá en su programa Nunca es Tarde, hablando sobre el último, ¿no?, libro, El fin del mundo. ¿El fin del Eternauta? ¿Será? No se sabe, no creo. La historieta, ¿no?, una forma expresiva genial, una forma de acercarnos también, ¿no?, de comunicarnos. Y les cuento que acá tenemos la revista Próxima, ¿no?, que el sábado pasado vino Laura Ponce acá a contarnos un poco, hablamos de ciencia ficción y nos metimos en ese mundo fascinante. Tenemos el último número, que por supuesto lo pueden encontrar en Lipibropos, Próxima se difunde, también se distribuye en Lipibropos, con una entrevista genial a Salvador Sanz, que dibuja en la revista Fierro, y que está sacando en este momento en Fierro Ángela de la Morte. Y nos dice Salvador Sanz, acá le pregunta, dice, ¿vos sentís que la historieta es la historieta lo mejor que te permite expresar las ideas? Tal cual, dice, es lo que me permite más libertad, mayor caudal de expresividad. A mí también me gusta la ilustración, pero me limita muchísimo. ¿Por qué solo un cuadro? Dice, claro, la ilustración también es narrativa, no es por ahí un arte más plástico, en lo que no interesa tanto lo que contás, sino la composición, otro tipo de contenido. En la ilustración vos estás, dice, contando, pero a mí me limita un montón, porque yo quiero mover las cosas. De la historieta me gusta eso, la posibilidad de desplazarse. Como forma narrativa es lo que más me interesa. Por eso también escribo mis propios guiones, porque me interesa mucho contar, crear atmósferas, climas, crear un mundo en el que el lector se pueda meter. Después, si se siente cómodo o no, en ese mundo ya es personal. Y eso es la historieta, ¿no? Sin duda, meterse en ese mundo a través de esos climas, ¿no?, de esos ambientes casi cinematográficos, ¿no?, que nos plantea la historieta. Y les cuento que tenemos novedades, ¿eh? ¿Quiere novedades, sorpresitas? ¿Eh? ¿Saben a quién traemos el 30 de octubre, Moreno? A Juancito Sasturain, así es, sí, señor. Lo traemos, sí, lo traemos acá al centro, al Rojas, sí, a Ricardo Rojas, que estamos organizando una charla en conjunto con la gente del CERS, que realizaron hace poquito las Jornadas de la Memoria. Le mandamos un abrazo a Marcela Correa, con quien estamos armando todo esto, ahí en el Ricardo Rojas. Vamos a traerlo el sábado 30 de octubre. A Juan Sasturain, para hacer una charla sobre la historieta a las 10 de la mañana, ahí en el Ricardo Rojas lo traemos a Juan Sasturain. Y estamos viendo si trae la muestra de Fierro, seguramente van a venir dibujantes también de Fierro para traer sus trabajos. La intención es, estamos armando desde Lipibropos el Club de la Historieta, y seguramente esto va a ser un poco un lanzamiento de próximos talleres que vamos a realizar en Moreno. Seguramente haremos alguna introducción en el mes de noviembre para armar un ciclo de talleres para el año que viene, sin duda con alguno de los dibujantes de Fierro. Esto es toda una notición que estamos tirando acá, así de golpe, yo, ¡paf! sin anestesia, ¿eh? Así que confirmada ya la charla con Juan Sasturain para el 30 de octubre, sábado 30 de octubre a las 10 de la mañana, en el Instituto Profesorado Ricardo Rojas, ¿eh? Donde seguramente vendrán algunos de los dibujantes de fierro y traer sus muestras, y vamos a ir a armar a partir de eso algo acá con toda esta gente, con toda esta movida, con todos ustedes que quieran sumarse a participar, talleres próximos de historieta acá en Moreno, ¿eh? Así que bueno, esto lo tiramos y vamos a ir durante este mes seguramente ampliando, ¿eh? Ampliando más, ya está confirmada la charla, y vamos a ir ampliando cómo se va a ir desarrollando este encuentro, ¿eh? Y las próximas alternativas que se presenten, ¿eh? Qué linda música me puso ahí, ¿eh? A ver. Así que para todos los fanáticos de historieta, tenemos buenas noticias, ¿eh? Tenemos buenas noticias y los invito a acercarse ahí al Hiperopo cuando quieran para sumarse a esta movida que estamos organizando para el 30 de octubre en el Instituto Rojas, ¿eh? Así para irse enterando y ver de qué manera quieren participar y ver si se quieren sumar a los talleres. Así que bueno, durante este mes vamos a ir trabajándolo y hoy tiramos acá la primicia y ya lo vamos a ir ampliando, ¿eh? Así que bueno, póngase algún temito, Ochoa, ¿quiere? Huracán, huracán, que te llevas al mundo a volar, huracán, huracán, que conviertes mi huerto en campo desierto, huracán, huracán. Huracán, encadena tu ferocidad, huracán, huracán, y no sueltes hasta que la muerte se oculta. Huracán, sopla bien, no arrebates salud y no mires a quién, si es que llueve. Necesito tratarte y quedar, huracán, no atormentes el sol, suficientes celajes oscuros, soporta el amor. ¿Estás escuchando? Boca que vuela. Boca que vuela. Por FM Moreno, tu estación de radio. ¿Qué pasaría si símbolo infinito la luna, así llamada por los romanos, o Selene y Artemisa, diosa de los bosques y de la caza por los griegos, inspira y provoca entre otros a los poetas, a los enamorados, a los músicos, a los pintores, a los lobos, a los lunáticos y obviamente a los astrónomos y astrólogos? También, según dicen los estudiosos, hace parir a los animales, influye en el movimiento de las mareas, en los ciclos de la fertilidad de los suelos y de las mujeres, en el crecimiento del cabello y de las uñas, y hasta en el descontrol de los gatos, y como si esto fuera poco, es poseedora, según los mitos, de una fuerza tal que descarga rayos sobre los humanos y besos sobre los enamorados. La imagen de un personaje que contempla con angustia como la luna, por momentos se apagaba y en otros volvía a prenderse, temiendo su eclipse definitivo, provocó la escritura de Teodoro y la luna. De eso estamos hablando. Una vez más, la imagen y la pregunta. ¿Qué pasaría si viejo truco de los autores fueron los generadores de esta obra? Teodoro imagina que Lulú, su enamorada, se fue a la luna y decide, pese a la oposición del Candil, personaje diabólico con hábitos de halcón, que maneja a su antojo las luces y los sonidos del universo, ir a buscarla pasando por la ciudad, el bosque y el río, hasta una montaña alta, desde donde Teodoro puede ascender a la luna en busca del amor. Y es a partir de ese viaje que intento, más allá de los múltiples significados que una historia adquiere dependiendo de los espectadores, hablar la necesidad de rescatar lo poético, lo amoroso y lo natural, valores que peligran en una sociedad cada vez más dominada por la ambición, la insensibilidad y la artificiosidad de unos pocos desesperados por sostener y aumentar su poder. Así nos dice Eduardo Robner, autor de Teodoro y la Luna. Este libro genial, joya, que sacó Ediciones de la Flor, con quien queremos cerrar este programa de hoy, porque es una maravilla este libro. No solo la obra es una maravilla, una obra que apunta al amor y todo lo que hacemos por recuperarlo y por rescatarlo y por llegar a él de todas sus formas, ¿no? Una buena manera de terminar el programa de hoy, ¿no? Hablando de cómo llegar al amor. Y realmente este libro es una genialidad. El libro es una genialidad que editó De la Flor con dibujos de Felipe Noé, todos los títeres de esta obra, pues una obra que se presentó en el Teatro San Martín, y el libro rescata los títeres y rescata la obra genial de Eduardo Robner en este chico que quiere llegar a la luna para rescatar a su amada, ¿no? En una manera de ascender al amor, y queríamos comentarlo. Por supuesto lo encuentro en el Libropod, pero es una genialidad que queríamos no pasar el programa de hoy sin comentarlo, y ya quizás en otros programas vamos a ir adentrándonos un poco más en algunos de los diálogos que tiene este libro, porque es una genialidad en serio. Y bueno, así queríamos hoy terminar este programa, que fue especial, distinto, sin duda, ¿no? Compartiendo poesía, música de nuestros hermanos latinoamericanos en una semana movida, distinta, donde aunarnos y acercarnos nos hace bien, ¿eh? Creo que por ahí pasa, ¿no? Por acercarnos cada vez más al otro, por encontrarnos, por recuperar nuestra historia, ¿eh? Nuestra identidad, y de ahí hacia adelante, ¿no es cierto? Así que bueno, así queríamos compartir este programa Boca que Vuela de hoy con este tema genial, ¿eh? Que se lo cantaba yo a mi nena, la más grande, cuando era chiquitita, ¿eh? A Paula. Así que bueno, un abrazo, gente, nos vamos hasta el sábado acá en Boca que Vuela. Chau.